Le tengo una sorpresa preparada para usted y para JP. Vamos a hablar con Karina Rani, quien es una de las primas que siguen vigentes y siguen girando en los últimos días por los canales de televisión, por las radios, sí. Porque... Están, yo las vi en Canal 9. Están de vuelta las noches, me parece. Sí, ¿cómo estás, noche. Karina? Te saludamos de aquí. Todo el equipo de Radio ¿cómo Kermés. Les va, Radio Kermés? Muy buenos días a todos. ¿Cómo andan por ahí? Muy bien. ¿Dónde sí, estás vos ahora? Girando por todos lados las primas, ¿eh? ¿Dónde estás? 35 años, ¿eh? ¿Dónde estás ahora? ¿Ahora estoy? Sí. Estoy por ensayar, porque esta noche yo también, además de las primas, tengo mis shows personales. Y tengo un show esta noche, y tengo un show mañana. Así que estaba preparando para ensayar, pero esperándolos a ustedes. Tomando un cafecito, como esto es radio vamos a contar, tomando un cafecito y esperando para hablar con ustedes, para mandarles un beso grande a Radio Kermés y a todos los oyentes de ahí. ¿Cuándo fue que te incorporaste a las primas? Yo me incorporé, bueno, cuando se creó, después de la que se va a la primera, porque se fueron yendo, en el año 86... en el 86, uh-huh. Y bueno, y ahí no paré más con las primas, estuve como 6 años acá en Argentina, que fue un éxito hermoso, que pude vivir de pequeña, de chica, porque tenía 17 años, y que me tocó vivir después en México y en España, que pasó el mismo fenómeno primesco. Después de ahí, bueno, mi carrera siguió por otros lados, y después hace poco, ahora con la cuarentena, con la pandemia, ahí empezamos a juntarnos nuevamente. Karina, ¿y cómo fue que llegaste a las primas? ¿Vos qué hacías antes? Yo trabajaba como modelo en la Noticia Rebelde, ¿se acuerdan de Noticia sí, Rebelde? Sí. Aparte, pasando revistas, aparecía con las revistas, con otra chica. Y ahí me entero que hay un casting, yo a mí me gustaba cantar, sobre todo, bailar no tanto, me gustaba cantar, me enteré que iban a hacer un casting para hacer las primitas del Topollillo. Y bueno, ahí me presento al casting, y bueno, había muchas chicas. Y bueno, los primeros shows fueron 8 shows en Uruguay, porque era en la época que había cantidades de shows, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y ahí no paré más, después me mandaron con las primas a todos lados, después de Argentina y a México, en México me quedé 3 años y después seguí. Y el fenómeno Saca la Mano Antonio y Los Nenes con los Nenes y las primas se dio en todas las partes, en todos los países donde fuimos, ¿no? Uh-huh. Yo digo, de la magia de Saca la Mano Antonio, porque la canción es mágica, realmente, y de ahí se lo pones a los nenes y cantan. Es una canción que perduró en el tiempo, inesperado para nosotras. No. Hace 35 años atrás no hubiéramos creído tener que la canción hubiera seguido escuchándose en el tiempo. Un producto muy de la industria de ese momento, ¿no? Sobre todo pensando en el baile, pensando en la música pegadiza y pensando en la sensualidad. Uno piensa en las primas y piensa justamente en esa imagen muy sensual de lo que transmitían con cada una de sus presentaciones. ¿Sabes lo curioso que fue? Que se fueron después, fueron como cambiando. Sí, al principio arrancó muy sensual. Uh-huh. Y después las canciones eran con doble sentido picaresco, claro. ¿Viste? Sutil, picaresco. Pero llegaba toda la familia. Por eso cuando yo voy a dar el casting, que era por las primitas del Topollillo, que llegamos a hacer hasta teatro con el Topollillo, para los chicos. Uh-huh. Y yo creo que pasó que fue el primer grupo femenino que se lanzó en la música popular a hacer canciones con ese doble sentido que podía ser tanto para los chicos y para los grandes, y que después de ser una prima era ser una chica que supiera bailar, cantar y divertida. No era tampoco por el que fuera hermosa, tan hermosa físicamente, sino tenía que tener esa cosa de divertir y de simpatía. Y fue lo que realmente se impuso en esa época, y después siguió y la canción se instaló. Uh-huh. El otro día me enteré, después de mucho tiempo, que dio Saca la Mano Antonio, la música, el comienzo, que eres con miedo, medio con trompetas, lo quise hacer medio con trompetas de pueblo, de... tipo popular para que la gente no se olvidara, y bueno, creo que lo hizo bien porque la música, vos pones Saca la Mano Antonio y no quieren uno en una fiesta y salen a bailar todos. Uh-huh. Karina, aprovecho a preguntarte cómo fue un grupo de mujeres en aquel momento, ¿no? Siendo solo mujeres, hace 35 años no había tantas en la escena, ¿cómo fue? Y claro, por eso te digo que fue como... fue el, marcó un antes y un después, porque era toda una novedad, un grupo así de 5 mujeres. Aparte, los shows de las primas eran muy interactivos, son, lo sigue siendo ahora, pero en esa época muy lúdicos. En ciertos momentos, por ejemplo, en México se puso como una en los contratos que hasta después de las 12 de la noche no se podía después trabajar, porque era difícil en todo sentido lo que era el público, ¿no? Uh-huh. Pero fue todo como en esa época, si te nos retrotraemos a los 80, uh-huh. Fue toda una novedad, claro. Porque no había... después empezaron a surgir otros grupos de mujeres, pero las primas eran distintas, porque ya te digo que apuntaban más a lo que era simpatía, no a la perfección, no que sean hermosas físicamente, sino la simpatía, la conexión con la gente, uh-huh. a ser divertidas. Ese era el estilo prima. ¿Te tocó actuar en una de las películas de Porcel, Olmedo, que por entonces... las primas participaron en, pienso en Los Colimbas se divierten, bueno, en esas películas, sí, de humor. Yo con Porcel trabajé 2 años después de las primas en Estados Unidos y en Argentina. Me tocó trabajar mucho con Jorge Porcel. Uh-huh. Después de las primas, lo siguiente que hice fue estar con Jorge Porcel acá en Argentina y en la cadena Telemundo en Estados Unidos. Pero las primas también hicimos publicidades, uh-huh. Películas, una que está Adriana Salgueiro y Cris Morena, donde uh-huh. en esa película, y también en una creo que imitan a las primas, uh-huh. Después se ha imitado a las primas en todos lados, en Café Concert, es decir que en esa época que me estás hablando, nosotras no tomábamos conciencia, primero porque éramos chicas, uh-huh. y después porque no era tanta la vorágine que no tenías tiempo de pensar, uh-huh. Y tampoco después, no íbamos a saber que después de 35 años la canción se va a seguir escuchando. Claro, hay como un revival de las primas. Como un estilo, un estilo primisco, digamos. Uh-huh. Nadie iba a saber lo que iba a suceder después. Y a pesar que el grupo por un tiempo no estuvo, uh-huh. La canción siguió sonando. Claro. Fue algo muy raro. Karina, acá nos preguntan y te traslado la pregunta. Y no sé si sabrás, ¿quién era Antonio? Antonio fue sacado de la vida real. La canción fue escrita por Blas Eduardo, un compositor que contó una historia que estaba en su casa y que tenía una prima que se llamaba Lupita y que tenía un novio que se llamaba Antonio que estaba en la cocina de la casa. Ah, mira. Ese Antonio existió. Fue el que hizo la canción lo sacó de un hecho real. Así que... Antonio tuvo su vida y su historia, y después tendríamos que bucear qué pasó con Antonio, pero Antonio existió y Lupita, claro. También. Te pregunto, ¿cuándo de alguna manera comienza a cerrarse ese primer ciclo muy exitoso de las primas? Digo, ¿cuándo se corta este proyecto musical como para tomar dimensión? Porque ahora hay como un revival, hay como un reconocimiento de lo que significó eso en ese momento, pero... hubo un periodo de inactividad. Exacto. Mañana de sábado voy a recibir en nombre de las primas el premio Zafarero, un premio de la trayectoria, ya el segundo que recibimos. Ahora hay como un reconocimiento, es verdad. No, mira, empezó en el 86 y siguió en los 90. Una de las primas que está ahora es una prima de los 2000. Uh-huh. Siguió después hasta el 2000 y algo, uh-huh. y siguieron. Después se cortó un poco porque ya duró más de 10 años, uh-huh. que más, 15 años. Karina, ¿y ahora qué están haciendo? ¿Están volviendo con los shows de las primas? No, y ahora fue, después de la, viste que esto te hablé, sí. de la cuarentena, uh-huh. se reversionó, Saca la mano Antonio con Lava tu mano Antonio, uh-huh. se grabó, se viralizó el video y con los niños en cuarentena. A partir de ahí decidimos volver porque fue tanta la aceptación. Grabamos el año pasado 2 temas, Buenos días, señor Sol, de Juan Gabriel, reversionado, si lo buscas en Spotify, ahí está. Buenos días, señor Sol, las primas y la fiesta de las primas. Grabamos 2 temas, estamos haciendo shows, además cada una tiene sus shows personales, pero también con las primas tenemos shows de cumpleaños, nos llaman mucho para eventos así empresariales, porque es muy lúdico y muy divertido. Y entonces se divierte toda la familia y termina, y se hace el trencito y se participa y... con todos los éxitos de las primas reversionados, ¿no? Las canciones. ¿Cuál es el lugar más raro en el que te tocó cantar o en el que has cantado Saca la mano Antonio de las primas? Mira, el otro, bueno, en las plazas, en los palenques de México, donde, viste que la riña de gallo lo hacen en el medio, es como una especie de tribuna y hay como de tierra en el centro, sí. Y después te ponen un tablón y ahí tenés que cantar y ves por la sangre del gallo. Eso era raro, es sí. Raro, era raro para mí, uh-huh. Que nunca había estado en una palenque, en la riña de gallo, fue un lugar es un lugar raro para cantarlo. Uh-huh. El otro día en Canal 9 también las tarimitas esas chiquitas sí. Redondas. Sí, no había mucho lugar ahí para bailar. Sí. No había lugar para nada y también es raro. Uh-huh. Pero lo he cantado en tantos lugares, eso fue, pero más raro fue los de México. Eran lugares rarísimos que te tocaba. Uh-huh. En Riña de Gallo, Palenque, Plaza de Toros. Era loco, era raro. En el momento de mayor exigencia, ¿viviste momentos feos también con las primas? Digo, porque por ahí uno se vuelve un engranaje de una industria, como es la industria de la música, y tiene giras, tiene shows, tiene por ahí representantes que no suelen jugar para el artista en este caso. ¿Te ha tocado vivir situaciones feas también con las primas? No, por ejemplo, tanto en Argentina como en, te hablo de México, había shows, pero no te puedo explicar, 5 por noche, 6, lo que te resultaba un poco agotador, pero uh-huh. Tenías la juventud de los 17 años uh-huh. y las ganas de ser artista, éramos, todas queríamos hacer y no nos quejábamos, y estábamos como muchas chicas querían ser las primas en esa época, y estábamos como agradecidas. No, momentos feos, no, nos accidentamos en México, las cuatro, pero porque el accidente también, los accidentes eran cuando estás muy a full, uh-huh. Toda la noche, viste, muchos shows, eso es inevitable, pero lo que tengo más recuerdos lindos, son todos muy lindos y la verdad que agradezco haber elegido haber ido a ese casting porque son momentos muy muy lindos, que son raros que se den en la vida de una persona, ver estadios llenos en países distintos, tan jovencita, y que una canción perdure tantos años y que te traiga alegrías, la verdad que es muy orgullosa de eso. ¿Trabajaste en Crónica también? Sí, yo después de Las Primas me fui, bueno, con Porcel, como te contaba, con Raúl Portaje, Gerardo Sofovich en Polémica en el Bar, y después me voy a Crónica a conducir un programa Crónica de sábado y el domingo con Héctor Ricardo García, y después estudié periodismo simultáneo y trabajé en Crónica como notera, uh-huh. Que me tocaba de todo, ¿no? Hacer con Crónica fue un aprendizaje. Yo estudié periodismo, pero aprendí todo en Crónica porque era como una escuela acelerada. Uh-huh. Pero yo te digo, Las Primas, aunque te parezca mentira, me sirvieron como escuela de tantas cosas. A perder la vergüenza, a enfrentarte a cualquier público, a la hora de cuando eras notera, de tener que tocar el timbre en cualquier lado, bajarte, esa vergüenza ya no la tenía. Entonces es como que me dio una gran escuela para todos los otros trabajos que después vinieron, ¿no? Uh-huh. ¿Hiciste tu familia? ¿Tenés hijos, Karina? Tengo hijos, uno de 14, uno de 6 años. La verdad, muy que me acompañan. A mi hija de 6 también le gustan Las Primas y le gusta... También agradezco que me puedan ver hacer lo que hago, porque yo a la chiquita no puedo ver nada de todo lo que hice. Así me acompaña en el show de esta noche que tengo hoy en Tomás Jofré. Me acompaña, va siempre conmigo cuando puede, con los abuelos van y me acompaña a todos lados, sí. ¿Las Primas te permitió cumplir tu sueño, tus sueños? Las Primas fue una escuela grande, yo después hice mi carrera, porque cada una hizo su carrera, y cuando veo para atrás hice un montón de cosas, porque trabajé en teatro, conduje con Silvio Soldán, trabajé en Carlos Paez, hice montones de cosas. Me permitió ahora, digamos, volver al primer amor, que es cantar, y a esta altura de mi vida elegir lo que quiero hacer, que ahora es cantar. Porque lo que puedo hacer con una familia adelante, una cosa es estar solo y otra cosa es tener ya con una familia que tienes otros compromisos y otras cosas, ¿no? Entonces elijo lo que puedo para cumplir con todo lo que tengo que cumplir también, como mamá, como cantante. Karina Rani es integrante de Las Primas y está charlando con nosotros, repasando un poco la carrera de este supergrupo de chicas que marcó sin duda una generación, sobre todo a los que fueron jóvenes durante los años 80 y 90. Te agradecemos mucho, Karina, por estos minutos con Radio Kermés y te vamos a dejar elegir tu tema favorito de Las Primas, si querés, para seguir compartiendo, por supuesto, la música de Las Primas. ¿Querés uno nuevo o que te diga? Lo que vos quieras, lo que vos quieras. Sí, tenemos el Spotify. Buenos días, señor Sol, buenos días. Buenos días, señor Sol, a ver si lo encuentra, que es un temazo de Juan Gabriel reversionado por Las Primas, les va a encantar. Yo les quiero mandar un beso grandote. Les dejo mi Instagram, @KarinaRani, @LasPrimasOriginales, y bueno, espero que les guste el tema, después me dicen. Gracias, Karina, un fuerte abrazo. A ustedes, besos, gracias, primescos, chau. Chau. Gracias, chau. Bueno, gracias, Lautaro. ¿Qué tal? Tomá. Quería Las Primas, Quería Las Primas.